Yo me llamo Janet del Pilar Tipangualoto. Tengo 49 años. Ya estoy aquí como 30 años en el mercado. Y seguimos laborando día a día. A la bendición de Dios. Ahora cuénteme, ¿quién le enseñó a usted esta práctica? A nosotros nos enseñó mi mamacita. Su mami curaba sí, aquí. Porque esto viene de antaño. Mi mamita era la más antigua que curaba. Le curé yo, le curé una vecina. Ahora, atrás. Pero cuénteme, ¿quién le enseñó a su mami esta actividad? ¿Tiene alguna idea, tal vez? Sí, mis abuelitas. ¿Su abuelita también? Esto ya viene, o sea, ya de hereditariamente ya. ¿Cuántas generaciones están en esto? Son unas 3 o 4 generaciones. 4 generaciones. ¿Y tiene alguna idea de cómo empezó esta actividad? Tal vez, ¿quién le enseñó a su abuelita o bisabuelita no, esto? Francamente no. No, nunca les contó su mami tampoco. Ya, ¿y usted cómo aprendió de su mami? ¿Viendo o su mami le enseñó a usted? Mi mami me enseñó a mí. Mi mami me enseñó y hay que ser fuerte de carácter porque si no esto pega. Así dicen. Sí. ¿Y cómo pega? ¿Cómo es eso del pegue? Por ejemplo, nosotros curamos y todos los malestares suyos me pasan a mí. Entonces yo sé que le duele, que está, porque no puede dormir. Entonces nos pega toda la manera así. ¿Cuál? Simplemente hay que pasar el huevo y ahí se ve lo que tiene. Si es enfermedad de las hierbas o enfermedad que tiene, que hizo en el doctor. Usted aquí también se les avisa, eso. Claro. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar usted? Claro. Yo aquí les digo, sabe que francamente es un mal aire, un espanto, o está con malas energías. Pero cuando no sale nada, le digo, sabe que esto no es de aquí, sino tiene que ser de un médico para que le trate. ¿Y usted cuántos años lleva haciendo esta actividad aquí? Yo esa actividad llevo haciendo 25 años. ¿25 años? ¿Y su mami todavía sigue viva? No, mi mamá está, ya se murió. ¿Y ella cuántos años hizo aquí esta actividad? Mi mamá 50 años. ¿50 años? Sí. ¿Y su abuelita, tal vez? Mi abuelita, ella trabajó como 40 años. ¿Aquí en el mercado? Sí. No, haciendo esto, porque le tengo más años. ¿Pero su abuelita estuvo aquí en el mercado? Sí. ¿Y este puesto era de su abuelita? No, el mercado, nuestros puestos eran arriba, en la planta de arriba. Pero como remodelaron, nos pasaron a acabar. Yo aquí curo el espanto, las malas energías, doy suerte para los trabajos. Cuando están con estrés, a los niños se cura el mal de ojo, el espanto, cuando se ensalipan, cuando tienen huicho, a veces se cura. Ya les pasamos el huevo por todo el cuerpo, de ahí se ve, se abre el huevo y se ve qué tienen, entonces ahí se les explica. Se les dice, a ver, usted le duele tal cosa, usted está así, sí. Usted no puede dormir, cambia de carácter, todo eso se les dice. ¿Usted solo con el huevo puede ver esas sí. cosas? Sí. ¿Y después el huevo qué hace? Botamos. Eso bota. Se bota al tacho de la basura. Bota ya. El huevo. ¿Y de ahí qué le pone? De ahí cogemos y curamos con hierbas, soplamos trago. ¿Usted le cura con hierbas? ¿Qué sí, hierbas utiliza? Hierbas. Utilizamos el marco, la Santa María, utilizamos la ruda, el... La congona, tigrecillo, eso hacemos paquetitos para limpiar. ¿Y después, después de eso, voltea, se cura con el... Ahí se cura con la tagua, se cura con colonia, se cura con piedras, se cura con lociones. Al último se pone ortiga para el estrés, para sacar el frío de la espalda. Cuando están con dolores musculares de las piernas, pues se les hostiga y de ahí se les pone perfume. ¿Y le manda algún tratamiento para sí, después? Les mandamos hierbas para que se bañen. Les mandamos enseñando cómo tienen que cocinar las hierbas para que se puedan bañar al otro día. ¿Sí? Porque no puede bañarse ese día, mi hija. ¿Por qué? Porque se va toda la curada. Ah, se va la curada. Claro. Entonces, estarían gastando de gana. Claro. Solo pueden de noche cambiarse de ropa, sí. De ahí bañarse no pueden. También se les manda que no coman ni carne de chancho, ni ají, ni maní, porque eso bloquea lo que uno se cura. ¿Por qué bloquea? Porque son cosas pesadas, cosas, ¿cómo les digo? Malas. para lo que se cura. O sea, una dieta blanda. Sí, es una dieta blanda. No, puede comer todo, hasta mariscos, todo, pero menos carne de chancho ni aquí ni manijo por ese día. ¿Solo ese día? Solo ese día. Y los que tienen que curarse son 3 veces, tienen que venir a curarse. Obligatoriamente. Obligadamente. ¿Y qué pasa si no se curan las tres? Les vuelve a regresar la enfermedad. ¿Y más fuerte? Más fuerte. ¿Sí? De vienen y dicen, no me ha curado bien.